Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Hola amigos y amigas, mi nombre es Alejandro Zúñiga y los estaré acompañando con lo mejor de la música nacional, vida, éxitos y datos curiosos de tus artistas favoritos. Junto a mí en cabina se encuentra un miembro más del programa Raíces de Nuestra Yacta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo, amiga, donde quiera que se encuentre. Gracias por conectarse con nosotros en este su programa Raíces de Nuestra Yacta. Mi nombre es Alex Díaz y los acompañaré durante 60 minutos con lo mejor de la música tradicional ecuatoriana. Bueno, Alejandro, dejemos las palabras y vamos con la música. Para empezar, traemos a las hermanas Mendoza Suasti con su canción Viva la Fiesta. La voz de las hermanas Mendoza Suasti suena en diversos géneros de la canción de compositores locales. Juntas recorrieron todo el Ecuador y en los últimos años de su carrera participaron en conciertos en las principales ciudades de los Estados Unidos. Ahora Ahora, mis amigos, les traigo una canción en voz de Gerardo Morán, o mejor conocido como el más querido del Ecuador. Esta vez interprete el San Juanito, Ay No Se Puede. Contarles un dato cortito nada más de Gerardo Morán. Nació un 2 de diciembre de 1968 en Calumba, cantón de la bella provincia de Bolívar. Con ustedes, Ay No Se Puede. Y poco a poco vamos calentando motores en este bello día, y qué mejor que hacerlo con la música de nuestra tierra. Los dejamos con esta canción de Vadilla Baleón, esto es Viva mi Marujita. Amor muy sincero, ande Ahora, mis amigos, vamos a retroceder en el tiempo para escuchar al grupo Los Auténticos de Otavalo. Ellos nos cantan El Chinchinal. Recordarles que esta canción es propia de Víctor Ruiz, un campesino oriundo del cantón Mira en la provincia del Carchi. Escuchemos El Chinchinal. Divisar la tierra donde nació. el San Juanito es un género de música andina que se baila y se escucha en todo el Ecuador, la zona andina del sur de Colombia y en las costas del norte de Perú. Esta canción se llama Viva San José, del dúo Yanes y Sánchez. La siguiente canción tiene algunas adaptaciones y en esta ocasión está interpretada por los Xunaulas, un grupo formado por los esposos Ángel Xunaula y Yolanda Chalán, que desde Loja para el mundo nos cantan Por el Valle Voy. Llevando el dolor en mi corazón.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice, brother? Te noto embaladazo con esa música. Ya estamos de vuelta con más música tradicional ecuatoriana, la música nuestra. Aquí continúa tu programa Raíces de Nuestra Yacta. Continuamos con su programa Raíces de Nuestra Yacta. Amigo o amiga, un saludo inmenso y de paso invitarles a que nos busquen en Facebook como Raíces de Nuestra Yacta Radio y que nos dejen su manita arriba. Vamos, mi gente. Ahora les presento una canción en voz de la lojana Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Esta canción se llama Corazón Equivocado. Antes de eso, contarles que la grande del Ecuador debutó en los escenarios a los 5 años de edad. Vean nomás, el talento nacional desde los 5 años. Escuchemos a Paulina Tamayo y su Corazón Equivocado. Los Ibayas es un trío ibarreño que triunfó en Europa en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. Fueron los primeros migrantes que alcanzaron el éxito fuera de nuestros límites. Ellos vivieron en España unos 35 años, tiempo en el cual se dedicaron a conocer el mundo del espectáculo. Llegaron a filmar películas en papeles secundarios junto a figuras de talla mundial. Aquí, en Raíces de Nuestra Yacta, te dejamos con Marujita del trío Ibayas. Cantarte en tu ventana, marujita de mi alma.

El San Juanito es interpretado por instrumentos autóctonos del Ecuador, el bandolín, pingullo, dunzaina y el rondador, así como instrumentos extranjeros como la quena, zampoña, guitarra, bombo, violín y órgano. A las canciones indígenas que se ejecutan con los instrumentos tradicionales de la música andina en la provincia de Imbabura se lo conoce como San Juanes. Cuando el género se extendió a nivel nacional, en la cultura mestiza se prefirió llamarlos San Juanitos, y por lo general se interpreta con guitarra y se lo baila durante todo tipo de festividades. Nos vamos con un San Juanito de Rosalía y Ñuka Yacta. La siguiente canción se llama Los Comuneros y está interpretada por el trío Los Garles. Saben, amigos, que Los Garles nacen en el corazón soñador de dos imbabureños, el señor Luis Javier García, oriundo de San Antonio de Ibarra, y Omar Espinosa Borja, de la zona de Intac. Les dejo ese dato, amigos. Ahora escuchemos Los Comuneros. Thank you. La siguiente canción que vamos a escuchar se llama Ñuca Yacta, en voz de las hermanas Mendoza Suasti. Este grupo es considerado un ícono de la música nacional ecuatoriana. La palabra Ñuca Yacta significa mi casa. Escuchemos. La orquesta Los Gatos nos acompaña en el siguiente puesto. Humberto, Alfonso y Rodrigo Saltos, tres hermanos nacidos en el cantón San José de Chimbo, en la provincia de Ibarra. Amigos, quiero preguntarles, ¿han escuchado esta linda canción del grupo Los Trigales del Ecuador? No, pues te la presento aquí, con ustedes, Cuni Cuni. A continuación se viene una canción que ha hecho historia. Se llama Pobre Corazón. Esta vez interpretada por Frecia Saavedra, también conocida como la Señora del Pasillo. Ella es madre de la cantante ecuatoriana Hilda Murillo. Escuchemos Pobre Corazón. Terminar con broche de oro esta hora llena de lo mejor de los sanjuanitos, los dejamos con esta canción del trío Atahualpa, que se titula Ojos Negros. Bueno, amigos y amigas, y esto ha sido todo en esta hora llena de música tradicional ecuatoriana. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y los estaré acompañando todos los fines de semana para mostrarle lo hermoso que tenemos en el Ecuador, los talentos que nacen y viven aquí y de los que todos ustedes deben enterarse. Junto a mí en cabina se despide nuestro amigo Alex. Bueno, mis amigos, ha llegado la hora de despedirnos. De paso, quiero pedirles que nos busquen en Facebook como Raíces de Nuestra Yacta Radio. No se olviden escucharnos en nuestro siguiente programa y recuerda nuestra música, nuestra historia. Mi nombre es Alex Díaz. Hasta la próxima. Buena esa música. Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.